Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Por una manzana, estamos hoy acá, viernes, en www.arinfo.com.ar con mi querida compañera Mary Place. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿cómo andan todos por ahí? Todo bien. Manuel, ¿cómo anda? Muy bien, dice Manuel Seré, está hecho un niño. Casi la hora del té, mira. ¡Casi! Casi la hora del té. ¿Estamos invitados? Estamos invitados a ese... ¿Cómo anda todo? ¿Y todo por una manzana? Y todo aquí. Por una manzana. Nos pueden escuchar, escribir. Podrían escribirnos, ¿no? De vez en cuando. Sí, la gente es medio fiaca. Da el mordiscón y sigue de largo nomás. Pero pueden escribirnos. Y nosotras que nos matamos armando el programa. No, nuestro community manager no es muy guau. A ver, para los que por primera vez se conectan a esta radio, la primera de internet. Contales qué hacemos. Elegimos una palabra que nos acompañe durante todo el programa, de la cual vamos a hablar. Uh-huh. Vamos a escuchar música referente a la misma. Por ahí tenemos alguna entrevista. Vamos a disfrutar y a contar un poco las cosas que fuimos haciendo en la producción del programa. Pero la palabra de hoy, vamos a poner cortina de palabras, así para cha-chan. Es una palabra interesante, ¿no? Diría yo, con historia. Sí. Que acompañó hace un par de eventos. Distintos eventos, organizaciones, civilizaciones y demás. Y acontecimientos importantes también. Que es un cultivo, ¿no? ¿Qué es un cultivo? Una plantita. Un yuyo. Pero más que un yuyo, pero que da muchas cosas. Y hay culturas milenarias que... siempre las acompaño. Que las vienen cultivando en todo el sentido de la palabra. Así que vamos a hablar hoy de la Camellia sinensis. Me mataste mal. Aguante la Camellia sinensis. Vamos a hablar del té. Vamos a hablar del té. Porque si hablamos del café, ¿por qué no hablar del té? Y si hablamos del vino y... Claro, ¿por qué no hablar del té? ¿Por qué no hablar del té? Así que... ¿Qué es el té? Una infusión. Infusión. Viste que siempre dicen, no, el té es una infusión. Viste que mucha gente te lo remarca. Te aclara que no es lo mismo una colación que una infusión. No, es una infusión. Una infusión. Es... su popularidad está, parece, solo sobrepasada por el agua. O sea, el té es la infusión y la planta. Obvio, la Camellia sinensis, digamos, no es solo el limón. Vamos a hablar de la infusión, pero también vamos a hablar de la planta. Exactamente, ¿no? La planta hecha en infusión, ¿no? Claro. La Camellia sinensis, que me encantó ese nombre. El té es una preparación que es la tercer bebida más popular del mundo, después del agua y el café. Nosotras siempre vamos descubriendo cosas de... Sí, el agua, el café, bebida el té. Después, cuando vamos a hacer el mate un día. La costumbre de servir hojas de la planta del té, como vos la nombraste, la Camellia sinensis, para darle sabor al agua hervida, se utilizó desde épocas antiquísimas, desde la China de 250 años antes de Cristo. Increíble. Todos se andan peleando un poco la historia de quién fue el primero que descubrió como... esto, ¿no? Hervir unas hojitas en el agua, que para como quién. Como tónico medicinal, claro, seguramente. Tal cual. Fue algo realmente de una gran popularidad. Bueno, algunos tendrían venenos también. Sí. Es una especie de bebida mística, ¿no? Que desarrolló muchas tradiciones, muchos rituales para su consumo. Y en general lo vemos muy asociado a sus orígenes a Oriente, ¿no es cierto? Se andan peleando los chinos, los budistas, cada uno va diciendo que fue el primero que lo descubrió, los hinduistas, pero bueno, la leyenda popular china dice que el té se descubrió a partir del emperador chino Shen Nung. ¿Qué había dicho este emperador, que evidentemente era un poco epidemiólogo, ¿no? Había obligado a hervir toda el agua que se destinaba al consumo humano. Se ve que, vos, por eso la tenía clara en la epidemiología. Un día estaba descansando a la sombra de un árbol, se cuenta, te imaginas que estos son mitos de los poblados, y una ligera brisa de verano agitó las ramas de un árbol, que sería la camelia, y desprendió varias hojas. Como el agua estaba hirviendo, entonces, después de un rato, esta infusión, este tomó agua, color. Claro, y un aroma empezó a desprender, y claro, cuando la probó este emperador, observó que era una bebida deliciosamente refrescante, reconstituyente, y quedó cautivado, como vos bien decís. Siempre por casualidad. Todo se descubre como por casualidad. Yo muchas veces me pregunto cómo se descubre el huevo duro. Por ejemplo, alguien se le quedó al sol. El Cristo se le dejó eso. Bueno. Pero bueno, los hindúes también dicen que es de ellos el descubrimiento del té. ¿Por qué? Porque dicen que fue un monje. El monje Bodhidharma, fundador del budismo zen. O sea, acá, digamos, hay un lugar fundador de las hojas del té, que lo usaba como tónico medicinal, reconfortante durante los viajes. Y bueno, sabemos lo que significa India, el té para los India, orientales, ¿no? Y claro, es el segundo mayor productor mundial de tina, de té. Nosotros estamos entre grandes productores, sí, sí, ¿eh? Sí, fue sí, una sorpresa. Sí, sí, sí. Y que le mandamos mucho a Estados Unidos, ¿té? Sí, sabíamos. Porque y todo por una manzana te enseña, siempre decimos. Bueno, ¿qué se argumenta? Digamos que esta infusión preparada con estas hojas secas de un arbusto en agua caliente no solo te da un bienestar cuando lo tomas, sino que tiene propiedades beneficiosas para la salud, porque contiene tal vez los flavonoides que estaban en los vinos, los polifenoles, los antioxidantes, los catequinos. Exactamente. Y acá no hablan mucho del tanino, porque el té tiene esta acá cualidad, está la L-teanina tiene esta cualidad de tintura, ¿no? Pero bueno, pero también mejora la es la antiinflamatorio, es antioxidante, que es bueno para la osteoporosis, claro, pero bueno, ¿cuánto hay que tomar para eso? Hay algo que dice que me llamó la atención, que tiene una afinidad con los receptores cannabinoides del cannabis, entonces que tiene un efecto, digamos, que disminuye el dolor, claro, náuseas, exactamente, sirve como calmante. Exactamente, porque bueno, sabemos que hace también poco acá que se ha regulado con la L-teanina. Contame bien eso. Sirve, que se encuentra, dice que la toman mucho los que practican meditación porque da un estado mental calmado. Exacto, es como que vos te tomás un té y, como dice la propaganda, las pausas son 5 minutos y algo de y cada la es, que no pague. Pero así, hablando de la calma y todo, yo cuando vos me dijiste, ¿hacemos té? ¿Hacemos lo primero té? Que nos vino a la cabeza, sí, sí, es este tema que vamos a escuchar en este preciso momento. ¿Cómo no? Estamos invitados a tomar el té. La tetera es de porcelana, pero no se ve. Yo no sé por qué. La leche tiene frío y la abrigaré. Le pondré un sobre todo mío, largo hasta los pies. Yo no sé por qué. Cuidado cuando beban, se les va a caer la nariz dentro de la taza, y eso no está bien. Yo no sé por qué. Detrás de una tostada se escondió la miel, la manteca muy enojada la retó en inglés. Yo no sé por qué. Mañana se lo llevan preso a un coronel por pinchar a la mermelada con un alfiler. Yo no sé por qué. Parece que el azúcar siempre negra fue, y de un susto se puso blanca, tal como la ve. Yo no sé por qué. Un plato timorato se casó anteayer, a su esposa la cafetera la trata de usted. Yo no sé por qué. Los pobres coladores tienen mucha sed, porque el agua se les escapa cada dos por tres. Yo no sé por qué. Bueno, viajamos a la infancia. Viaja, rápidamente. Además, lo bueno que tiene este tema es que hace toda la, todo el circuito. Te, claro. Todo lo que forma pasa, parte del té, ¿no? El azúcar, la azucarina. La nariz, que no se te caiga dentro. Cuidado cuando beban que se les va a caer la nariz dentro de la taza. Y eso no está bien. Vos sabés que... ¿por qué el tema del dedo meñique levantado? A ver. Cuando tomás la taza de té, parece que, lejos de ser una delicadeza... Ay, era... Yo pensé que era un invasor. No, no. Los que veían los invasores. Los invasores. Qué vieja que estoy. David Binns. Dale, perdón. Parece que en esa época el problema de la sífilis atacaba las articulaciones. Entonces, que en general era un problema que los tenían un problema en los dedos meñiques. Ah, eran todos sífilis. Y entonces quedó como una fineza, pero... Ay, mira qué loco. Pero no. Era más bien un rasgo de un síntoma nada glamoroso. Ya, además de lo que contábamos, tiene también su valor nutricional, ¿no? Exacto. Es así, tiene sales minerales como sodio, potasio, níquel. Además contiene hierro, cobre, silicio, fósforo, aceites esenciales, como bien decíamos. Y flúor. Exacto, mira vos. El flúor que conocemos para los dientes. Tiene también cafeína y teína. Sí. Después vamos a hablar, yo ahí tengo unas diferencias que encontré. Uh-huh. Pero se considera el té con mayor, tiene muchos principios activos que son muy beneficiosos para la salud. Así que, ¿y cuál es el mejor? Dicen que el té verde. Claro. Porque es el más como sanito, ¿no? Porque en realidad en el proceso de la obtención del té pareciera ser que el té verde es el que no se llegó a oxidar, es el que es más fresco, se obtiene. Después, cuando tengamos la entrevista, vamos a tener un poquito más de información ajustada, pero bueno, es como el que contiene todas las cualidades. Igual el té tiene un efecto emocional, ¿no? Así como el café, que te reunís a tomar un cafecito, sentarte a tomar un té. No, yo tengo mis amigas, claro. Determinadas amigas, sobre todo mi amiga Mirta, que ir a tomar el té es ir a tomar el té. Hay un ritual, claro. Tenés tu té de hebra, aparte con todo esto, que la onda esto de los tés y variedades. Los de té filosofía y eso, que uno puede tener variedades de té terribles. Yo me acuerdo que hay una casa que ahora no me acuerdo. Yo ahora lo voy a buscar en Londres. Impresionante. Que tenés cantidades de variedades de té, todos en hebras, y uno y se puede ir llevando. Sí. Bueno. Ahí realmente ahora es toda una degustación, ¿no? El té proviene principalmente de China continental, India, Sri Lanka, Taiwán, Japón, Nepal, Australia, Argentina y Kenia. ¿Sí? Curioso. Se adapta a climas tropicales y subtropicales la planta. Uh-huh. ¿Sí? Y dicen que siempre se son podadas los árboles para que no tengan más de 2 metros, ¿sí?, de altura. O sea que hay todo un tema, ¿no? Y las hojas se procesan para producir cualquiera de los dos té, que son, bueno, el verde o el negro, y después todo lo que se nos imaginemos como blends en el medio, ¿no? Hay un disecado. Luego del disecado, el material se pasa por rodillos, se exprimen los jugos, se golpean las hojas, se rompen. Yo lo que no sabía es que hay todo un tema, además de las variedades de té, que tiene que ver con la graduación de las hojas y el tamaño de las hojas, que hay una clasificación. Eso no lo sabía. Y el momento de la fermentación, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay un té que se llama leaf, es el de hojas enteras. Broken, hojas rotas. Fanning, trocitos que se obtienen luego de tamizar. Y el dust, que es el té de molienda fina. Claro, lo que queda. Claro. El dust es la... Pero a ver, ¿qué te conocemos? ¿Té verde? Té verde, que ahora está muy de moda, sí. ¿Viste? Que hay que tomar té verde. El té blanco, que dicen que son hojas jóvenes, donde los brotes son nuevos. Ay, no, y que aún no tienen oxidación. Ajá, nos pueden decir té blanco. Té amarillo. Té amarillo. El oolong, y ahí empieza. El té, ¿no?, amarillo, el semifermentado. Azul. El té azul, yo nunca vi, ¿vos viste? Graduación de oxigenación media. El té negro, oxidación sustancial. Hay un té que se llama, el rojo se llama puerz, que hay que ver, porque estos son... todas traducciones que claro, vienen de... que vienen de Oriente. El cuquicha, que es el té en rama. El choncha. Y vos el té turco. Ah, claro, los turcos también. Claro, con las cebras. No he ido a Estambul, pero parece que en el Gran Bazar hay tés. Que es un festival. Exactamente. Hay algunos tés que los usan para cocinar tortas. El otro día nos trajeron en el hospital un paciente japonés, una paciente japonesa, nos trajo una torta hecha con té verde, con matcha. Y entonces quedaba, era marmolada, pero verde y color vainilla. El té turco es un té negro y que se produce en la costa del Mar Negro. Uh-huh. Y dice que se suele verter algo de azúcar de remolacha, como se lo toma. Y el Darjeeling, que es el de India, ¿no? Claro. ¿Sí? Y después tenemos uno que se llama Chong Cha, porque cha Chong es medio que en todas las... Es la manera de decir té, cha o té, que quiere decir té gusano. Pero a ver, contame un poquito algo de la ruta del té y toda esa historia de lo importante que fue todo esto, ¿no? Cuánta mística, ¿no? Claro. Que hay con todo esto. Contame. Porque parece que la ruta del té tenía algo que ver con una ruta de los caballos. Digamos, la ruta del té era una ruta entre una ciudad llamada Lhasa en el Tíbet y una zona de producción de té en Sichuan, en China. Sichuan. Esa ruta cruza toda la meseta del Tíbet y supera unos pasos de altura que eran como de 5.000 metros a nivel del mar. Esa ruta transportaba el té hacia Lhasa. Pero en el sentido contrario, se realizaba transporte de caballos. Entonces, era una cosa como... Imagino que debe haber sido una escena medio sacada de un cuento mágico, ¿no? Ver por un lado que transportaban el té y por otro lado transportaban los caballos. Pero además, una cosa interesante es que los hombres y las mujeres llevaban los cargamentos de té. Llevaban hasta 130 kilogramos y después cada kilogramo de té transportado era compensado con un kilogramo de arroz. Es interesante. En estas caravanas que parece que se veían durante 3 meses, que era lo que tardaban, ¿te imaginas llegar a pie, atravesar todo esto? O a lo sumo con un poco, algún que otro carruaje, ¿no? Parece que, según como nosotros conocemos la afición de los tibetanos por el té, se remonta al siglo VII de nuestra era y fue introducida por la esposa china del monarca tibetano. Vos sabés que todo esto en Oriente era así, pero ¿cuándo se empieza a popularizar en Occidente? Parece que el té entró en contacto por primera vez con los europeos en la India. Uh-huh. Cuando los portugueses llegaron a la India en 1497... ya que en la India en ese momento el uso de té era tan extendido, el primer cargamento de té, ¿a dónde llegó? A Ámsterdam. Me encantó eso, Ámsterdam la tiene reclara. Por iniciativa de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Uh-huh. En Francia recién aparece en 1635 o 36. Y en Inglaterra el té llega a través de los Países Bajos y lo pusieron de moda en 1657. Donde empezó a adquirir una notoriedad terrible ya en Europa en el 1720 o 30. Y ahí empezó todo un tema del tráfico entre China y Europa, ¿sí? En donde, vamos a decir, sobre comercio. Todo comercio entre Países Bajos e Inglaterra, porque Francia parece que no consumía mucho, España. Alemania prefería el café, España también. Y Inglaterra empezó a popularizarse en todas las clases sociales. La bebían los ricos, los pobres, ¿sí? Y incluso dice que reemplazó a la ginebra, que la ginebra era muy requerida por las clases bajas inglesas. ¿Sí? Que le dijeron, paremos con el alcohol. El telado comenzó a ser también popular, sobre todo en Estados Unidos, ¿sí? En la feria de San Luis, ¿sí? Y después, hay algo... lo de las bolsitas. Claro, hay algo que se popularizó en 1904... Thomas Sullivan se populariza lo que es la bolsa de té. Lo que es lo que llamamos hoy el saquito. Pretendía solo indicar la dosis para una taza, requiriendo abrirla. Bueno, se ponía así. Y parece que mandó muestras de... Exactamente. Parece que mandaron muestras en bolsa de seda para decir, miren qué lindo que es mi té. Y la gente fue y lo usó. O sea que fue un hallazgo. Casualidad total, un hallazgo. Así que, pero vos sabés que hay una película de 1950 que está basada en una remake de un espectáculo, una obra musical de Broadway de 1924 que se llamaba Nono Nanette. Uh-huh. ¿Sí? Esta película, donde una joven familia adinerada sueña en convertirse, esta joven, en una gran estrella, la hacía Doris Day. Sí. ¿Sí? Tiene un tema tiene un título que aplica perfectamente al programa. Obvio. Y todos seguramente lo conocen. Así que vamos a escuchar a Doris Day. A Doris Day. T for Two. Bueno, T para dos. Oh, honey, picture me upon your knee. With tea for two and two for tea. Just me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations on weekend vacations. We won't have it known, dear, that we own a telephone. Start to bake a sugar cake for you to take for all the boys to see. You upon my knee, tea for two and two for tea, me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. Qué cincuentoso, me encantó esto. Hay cosas que hay un día internacional del té. Ah, ¿sí? El 15 de diciembre, casi entre nuestros cumpleaños. Mira, después vamos a averiguar a qué se debe, ¿no? Que ese día. Nos reíamos porque justo leímos una nota de alguien que se llamaba Boldo, de apellido, y y hablando un tecito del té de Boldo. A mí los té de hierbas me gustan. Sí, el té de cedrón. Sí, mano manzanilla. Lo hacía también. Mi abuela tenía cedrón, romero, lo hacíamos. Es que tenían la planta ahí. He tomado té de orégano también. Después te cuento para qué. Y hay uno de cebolla, dicen también. Para la tos. Para la tos. El jengibre. El jengibre. Uh-huh. Son infusiones. Son infusiones, exactamente. Contame una linda historia de amor. Te voy a contar. A ver. No sé si es linda, es triste, pero es una historia de amor. Érase una vez, en una remota montaña de China, un joven estudiante que se enamoró perdidamente de una hermosa recolectora de té. Pero un poderoso terrateniente local también se había prendado con la muchacha y la quería para él, y obligó a los padres a concertar la boda, aún en contra de la voluntad de la jovencita. La noche anterior a la boda, ella se escapó de la casa del terrateniente y descubrió que éste había asesinado a su amado. Oh, guacho. La joven desconsolada lloró en la tumba del estudiante hasta que se convirtió en lluvia, y el cuerpo de su enamorado en un arbusto de té. Desde esa leyenda se cuenta el nacimiento del Huan Shan Mao Feng, que es una especie de exquisito té de la provincia de China de Anhui. No sé si se pronuncia así. Estas hojas son ligeramente onduladas, como vos decías antes, y de allí se obtiene una infusión verde claro con matices amarillos, con un aroma ligeramente parecido a las orquídeas. Pero ese té es un símbolo exclusivo del amor, una mezcla para favorecer, dicen los chinos, el encuentro de los amantes, con frutas tropicales, con un conjunto de sabores exóticos que hacen de un té que en inglés se llama Sensual Tea Sweet. Mira vos. Es una experiencia para los sentidos. Estamos hablando mucho de China, pero ¿Qué pasa con Japón y el té? Ahí tenemos. Hay una ceremonia ahí, ¿no? El té es todo un tema, la ceremonia. Exacto. Del té. Exacto. ¿No? La ceremonia es un ritual de preparación que en principio es para el té verde, pero bueno, es para el té. Está influenciada por el budismo zen. Y en verdad es todo un ritual donde se sirve. Es tradicional, sí, digamos. Tradicional. Cultural. Más bien quieren marcar como una actitud hacia la vida en general con eso, ¿no? Como que cada paso de la ceremonia del té es un pequeño detalle en el que uno tiene que estar concentrado, focalizado, no andar pensando mientras va colando en otra cosa de la vida, ¿no? Los japoneses tienen esta cuestión donde hay artes que son el camino de la vida. Parece la canción, ¿no? El arte de la energía y la armonía en el Aikido, claro. El arte de la ikebana. La caligrafía en el Shodo. Exacto. Entonces, que el poder concentrarte en cada uno de esos rituales que tiene esas artes implica un modo de vivir. Y en la ceremonia del té es una ceremonia muy completa que incluye en general una frugal comida y que uno llega a lugares especiales donde están las damas geishas vestidas con sus kimonos, claro, y que además han hecho toda una carrera para aprender todo eso, cómo homenajear, cómo hacer honor a cada uno de estos preparados, y que uno cuando va ahí tiene que apreciar el arreglo floral, la cerámica, descalzarse, por supuesto, y estar dispuesto a ese momento, ¿no? De ese instante que es casi meditativo, de contemplación y de degustación de esa infusión. A mí lo que me sorprendió es que decía que en las universidades japonesas se ofrece la enseñanza de esta ceremonia y los objetivos, ¿no? Que es un poco lo que decía, claro, ¿no? Que es una filosofía hacer la vida cotidiana más agradable, vivir en armonía con los caminos de las estaciones, claro, porque es toda la sintonía con la naturaleza, ¿no? Llegar a ser una persona de gusto refinado, llegar a ser una persona honesta y sin miedo, ¿no? Y vos. Crear mejores relaciones humanas y tener buenas maneras. ¿Y eso se hace en casas de té o dónde se hace la ceremonia? Y se hace a veces en las casas especiales de té. Esa es donde sacan los zapatos, claro, tenés que ir con calcetines blancos, ¿no? Todo un tema. Claro. Claro, y el anfitrión va alimentando el fogón, va utilizando todos los elementos. Dice el que fuego, siempre la madera, tiene que estar situada en jardines. Porque son lugares. Se espera así, en jardín, claro. Armónicos. Debe ser lindo visitar una casa de ceremonia del té. Yo te diría que vamos a tener una entrevista, sí, ¿no? Sí, dale. Antes de la entrevista, mira, somos tres, Manuel, vos y yo. ¿Hacemos un té para tres? Hagamos un té para tres. Hagamos un té para tres de Soda Stereo. Y después hablamos. Dale. Para tres. Bueno, ahora va a ser un poco de té para cuatro porque tenemos a alguien en línea para hacer una entrevista. Estamos en comunicación con Horacio Bustos, que es sommelier de té, director de la escuela del Círculo Argentino de Té Giocuro. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Gisela. Hola. Farías. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Horacio. ¿Cómo estás? Marilu Bartel. Un gusto. Estuvimos viendo algunas cosas de las que son tu especialidad y vemos que sos especialista en aguas, ¿no? En té con infusiones, y bueno, además sos antropólogo, o sea que supongo que tendrás un poco asociado todo este estudio a las cosas culturales y los hábitos, si nos querés contar un poco. Sí, en principio, bueno, uno siempre asocia el tema de sommelier generalmente a los vinos, pero bueno, digamos que también tiene que ver con otros productos, por ejemplo, en este caso el tema del té, el tema del agua. Y bueno, de hecho, la escuela que dirijo, que es Giocuro, Círculo Argentino del Té, ahí vuelco una parte cultural, digamos histórica, de lo que es el té como bebida milenaria. Y paralelamente lo que señalabas del tema del agua, imaginémonos que las infusiones se hacen con agua y para eso es importante reconocer el agua que se va a usar para infusionar un té. Claro, no, cambia seguramente el sabor con aguas más duras, con aguas más blandas, que tienen más alcalinidad o menos. Totalmente, más con tés que son, digamos, enebras. Nosotros los que nos especializamos es más que nada en tenebras, o sea, digamos que es mucho más delicada la hebra, entonces, bueno, ahí hay que tener en cuenta temperaturas, tiempos, o sea, eso para cada variedad de té, ¿no? Y este nombre de este círculo argentino, Giocuro, ¿qué quiere decir? Giocuro es un té verde japonés. Ajá. Es uno de los tés verdes japoneses, digamos, uno de los tés verdes más conocidos del mundo. Se llama la perla de Rocío, Rocío de Jade. Es un té verde muy delicado y que, bueno, decidimos ponerle porque culturalmente la escuela aporta mucho esto de Japón, de China y toda la historia del mundo del té, ¿no? ¿Qué es lo que se hace en esa escuela? Contanos un poquito. Digamos que dicto la parte, sobre todo la parte más histórica, como parte teórica, ¿no? Y también el tema de lo que es la cata y degustación de tés. Un segundo, por favor. Sí. Y que dicto lo que es la parte de planillas, cata de té, lo que es los aromas, los sentidos, todo eso, digamos que implica mucha atención. Lo que decíamos, lo que estábamos viendo, que a ver si cómo acompañó la humanidad el té, ¿no es cierto? La importancia que tiene a nivel histórico, sobre todo en Oriente, pero también en Occidente, porque estábamos leyendo que más o menos en el 1600 y pico, cuando ingresa a Europa, también después se empieza a influenciar en un montón de sociedades, sobre todo como la de Inglaterra. Sí, generalmente mucha gente piensa que el té nació en Inglaterra. Claro. Es un clásico eso de pensar, bueno, el 5 o'clock, pero pensemos que Inglaterra ingresa en 1658, claro, el té. Exacto. O sea, justo más o menos como decías. Pero en China ya 3.000 años antes de nuestra era directamente, o sea, estamos hablando de 5.000 años atrás que el té se encuentra, digamos, la planta de té. Que la planta de té, para decirlo, ¿no?, es la Camellia sinensis. Todo lo que no viene de la Camellia sinensis no es té. O sea, muchas veces se dice té de tilo, té de manzanilla, té de boldo, no es té. O sea que son té de hierbas. Tisanas o infusiones. Hablamos mal, yo dije té de boldo, ¿viste? Estuve sí. mal. Es que también lo señala, la paquete, la cajita, dice así también, dice té de boldo, té de manzanilla. Sí, es como un clásico. Claro, está mal etiquetado, digamos. Té es lo que viene de Camellia sinensis, y en tal caso acá lo que tenemos es té verdes, té negros, o sea, que es lo que más se consume. Por eso, bueno, está bueno también comunicar esto a la gente, prestarle atención a las temperaturas, porque las temperaturas y los tiempos... Claro, arruinan una hebra. Totalmente. Hay gente que, por ejemplo, dice, a mí no me gusta el té verde. Claro, hay que ver cómo lo hacen también. Porque... Sí, ustedes también me imagino que también están en ese tema, ¿no? Bueno, porque desde hace 15 años o 10 años que empezó esto del sommelier de té, ¿o no? Sí, ¿o cómo es? Digamos que todo lo que es la sommeliería empezó a partir del 2000 aproximadamente. Claro. Y todo lo que es la gastronomía, gourmet, va todo, digamos, en un mismo... Claro, mismo... porque empezaron a haber también comercios en donde uno puede ir a comprar tés distintos, y me parece que ahí es donde la gente también culturalmente se empieza a meter un poco más en el tema. Sí, de hecho, bueno, va acompañado de la gastronomía, de los vinos, o sea, de los quesos, chocolates, todo ese tema. Claro, la pastelería. Pastelería, empieza a hablarse de los maridajes, y el tema acompañado de todo esto. Incluso también cuando decimos lo del agua, también, o sea, el agua, antes la gente ni miraba una etiqueta, hoy empiezan a mirar a ver etiqueta, a ver los minerales que tiene, o sea, es como que los sabores de distintas aguas. Según tu criterio y tu experiencia, ¿cómo se hace un buen té? Bueno, en principio, yo siempre lo digo que es como una ceremonia té. O sea, no es como en el café, que digamos uno se sirve el café y el café se sirve y se toma. El té, uno tiene que ver las hebras, pensar en la cantidad, la proporción, en base a la cantidad de agua. O sea, siempre se calcula 2 gramos cada 150 mililitros. Generalmente o se hace muy concentrado o se hace muy diluido. Claro. Entonces está bueno tener en cuenta, un saquito de té tiene 2 gramos, pero para la persona que compra mejor un té en hebras, también está bueno que tome una referencia. A veces es difícil porque se necesita incluso una balancita. Claro. Que está bueno, igual venden balancitas como para pesar, y pues si no, o se pone mucho o se pone poco. Claro. Y a veces calcula. Es muy astringente, ¿no? Si uno pone mucho, termina... Sí. Y más el tiempo, y ahí va el tema. Claro. Por ejemplo, un té verde, infusionarlo más de dos minutos, ¿eh? Y arriba de 80 grados y ya se amarga seguro. Claro. Y ese es un tema, hay que ser muy riguroso, más con el té verde, que es más delicado. Claro. El té negro soporta más tiempo, 3-4 minutos, 90 grados. También para el tema de las temperaturas, hay pavas eléctricas, digamos, o incluso termómetros que pueden facilitar eso. Uh-huh. Pero está bueno que la gente le preste atención a cómo se debe consumir un producto. Yo creo que eso, por supuesto que si te pedís un té en cualquier lado, te dan cualquier cosa. Estamos de acuerdo, bueno, ¿no? La idea, incluso hay hasta que los que te lo traen servido, vos decís, ¿qué me estás trayendo? Es que uno, si uno se pasa un minuto con un té, uno se da cuenta. O sea, claro. Ha pasado en grandes cadenas de té conocidas. Ajá. Que no han sabido tomar tiempo. Bueno, es un problema de capacitación también. Es todo un tema ese, ¿no? Pero me refiero al hecho de que está bueno que la gente le preste atención a eso. Y ustedes, así como, bueno, calculo que hay bastantes asociaciones, ¿pueden influenciar, asesorar, difundir estas cosas? Porque, bueno, me parece que es interesante, ¿no? La idea es esa. La formación que le damos en la escuela es, como sommelier, ¿no? Uh-huh. Digamos, para que mañana eventualmente se ponen a hacer blends, digamos que hay mucha gente que fabrica blends, o incluso gente que abre una casa de té, o gente que está empleada en alguna casa de té, y que sepan transmitir. De hecho, un sommelier es eso, ¿no? Es un comunicador. Claro, exactamente. Y la idea es que sepan temperaturas, tiempo, todo lo que es el servicio, como para que no se empiece a que sea un granito de arena. Claro, nosotros es lo que pretendíamos hacer con esta nota. Yo te digo que ya me noté bien lo de la diferencia entre negro y té verde. Horacio, quería que nos comentaras, ¿tienen planeado un viaje a Misiones, que es como una ruta del té? Sí, eventualmente, digamos que todos los años lo recomendamos. Más que nada, a veces no lo organizamos nosotros, sino que en general hay un... Digamos que está la ruta del té, digamos que es una empresa la ruta del té. Ajá, porque, bueno, pero no es directamente de la escuela, de ustedes. No. Los recomendamos siempre porque la verdad que maneja muy bien. De hecho, la gente produce su propio té en Misiones. Está muy, muy bien, ¿eh? La directora es Carolina Kulovich. Digamos, es conocida en el ambiente. Y si yo quiero ser sommelier de té, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, entrar a la página, o es mi página, soraciasommelier.com, sommelier con doble M. Está, digamos, una ventana que es Yocuro, que es la escuela. Uh-huh. Y bueno, nos pueden escribir, el mail es info@horaciosommelier.com. Okay. O si no, se conectan vía Facebook, que también Horacio Augusto Sommelier, y ahí contamos las actividades. O, claro, que... o llaman como te llamamos nosotros, exacto, 4503. Bueno, empecemos a 3859. Ah, perdón. Y empezamos a defender un poco esto de tomarte en serio. Tomarte en serio. Aparte una cosa, ¿no? Porque siempre el té fue asociado al tema del proceso salud-enfermedad. O sea, cuando alguien está medio... Es verdad, tómate un tecito. Y la idea es tratar de asociarlo al placer, ¿no? O sea, mira, yo tengo dos amigas que hicieron curso de sommelier de té, así que imagínate. Empezó a aprender, así que eso es bueno. Bueno, Horacio, muchas gracias por las cosas que nos comentaste, y bueno, ya te vamos a llamar alguna otra vez. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Hasta gracias. Prontito. Gracias. ¿Y qué queremos escuchar? Vamos a escuchar un poquito más de música, ¿te parece? ¿Qué tenemos planeado? Vamos al Sahara. ¿Vamos al Sahara? Vamos a tomarnos un tecito al Sahara con Polis. Dale. If our minds are deranged, please don't ask us why. Beneath the sheltering sky, we have this strange obsession. You have the means in your possession. Tea in the Sahara with you. With a joy you could not measure, they'd wait for him here, the same place every year, beneath the sheltering sky, across the desert he would fly, tea in the Sahara with you, tea in the Sahara. Sahara with you, tea in the Sahara with you. Y me quedé pensando en esta historia de la china que se volvió lluvia de tanto llorar. Y vos sabés que el té tiene algo que ver con la lluvia. A ver. Sí, resulta que hay una tradición, digamos, entre las novias de algunas otras culturas, pero en especial de origen judío, que se llama té de lluvia. Es una reunión que se hace a una especie de despedida de soltera, ¿no? Más tranquila, solo para mujeres, pero originalmente la despedida era un agasajo para la suegra, la mamá del novio, para que, digamos, como una preparación a que va a despedir a su hijo, que se va del hogar, que se va a casar, que se va del nido, digamos, y era una especie de, se preparaban regalos, un acompañamiento en todo este proceso de crecimiento vital. Pero después esto se fue ampliando y un poco el significado que tomó es que la joven novia es recibida en la futura señora con el grupo de la sociedad casada y ambas madres, la tradición es que ambas madres están presentes en la reunión, ¿no? Porque es como, bueno, un medio un rito de pasaje. Se llama bridal shower. Claro, que uno lo tiene asociado más a al baby. Claro, al baby shower, pero en verdad dice que cada una lleva un utensilio para el nuevo hogar, todos toman el té, de ahí viene lo del té, llevan torta, llevan comida. Rico, se preparan para el nuevo rol, incluso algunos grupos se disfrazan de brujas en alusión al nuevo rol de suegras. pero vos sabés que dicen que el té tiene grandes propiedades, viste esto que hablamos, antioxidantes, pero en realidad se explota también en todo un tema de política, lo político que es esta bebida, porque dice que hay muchas clases de relatos. Una es la del samovar, sí, que ruso. Es un artículo ruso que se usa para servir el té, y que en realidad es la copia de las ollas calientes del Tíbet que importó Catalina la Grande. ¿Qué tal? ¿Sí? Y que la dice, y la del muy aromático Early Grey. Y te cuenta que es en realidad Early Grey. Contame, a ver. Cuando la leyenda, cuenta la leyenda, perdón, que en 1834 el segundo Early Grey mandó una delegación comercial a China. Bueno, este diplomático, un diplomático que había en la misión, salva al hijo de un mandarín que se está ahogando. Entonces, en agradecimiento a eso, le dio la receta de una mezcla de té para presentarle a Earl Grey. Y Earl Grey, que a su vez la usó para crear su mezcla para consumo personal en recepciones, de ahí sale el famoso... De su propio nombre, de su propio nombre le dio nombre a este té tan famoso, Earl Grey, que lo puedes comprar en algunas casas. Claro, especializadas. Pero bueno, pero también hay otra parte política que tiene que ver con algunos acontecimientos que se desencadenaron por el té, como el Boston Tea Party. Ajá, que no era una fiesta. Que era el motín del té. Fue una protesta política llevada a cabo por los Hijos de la Libertad en la ciudad de Boston, en la colonia británica de Massachusetts. Y algunos dicen que eso fue el desencadenante. Claro, el tema era porque la política de impuestos que tenía el gobierno británico monopolizaba la importación hacia las colonias. Y en 1773, después que estos oficiales británicos se negaron a regresar el té con arancel a Inglaterra, un grupo de colonos abordaron el barco, destruyeron el producto, tirándolo a la bahía de Boston. ¿Qué tal? En este evento fue, como bien decías recién, desencadenó probablemente la independencia de las colonias de los Estados Unidos. Así que es importante. No creo que mucha gente lo sepa de esto. También dice que también hubo guerras en el siglo XIX, dice que el té fue el producto que se comerciaba entre China e Inglaterra, como bien decíamos antes. Ajá. Y parece que también tuvo que ver con el tema de el comercio que hacían entre el opio. Unos entregaban opio, o sea, China, bueno, entre el té y el opio. Ajá. Y parece que también estuvo la famosa guerra del opio en 1840, producto de esta disputa. Claro. Pero bueno, el té desencadenó una nueva forma de ver la vida. Totalmente. ¿Okay? Parece algo muy sereno, pero... Cambió países, culturizó a otro, fue el pretexto por una independencia, generó una receta nueva, por salvar a un hijo de alguien, hechos históricos que impactaron al mundo y que vuelven aún más disfrutar una taza de té. Y hay algo bastante moderno, de los 2000, que es el Tea Party Movement, que es un movimiento, que es el partido del té, que está, en realidad, está... se basa un poco en esto del Boston Tea Party, el nombre, creo yo. Bueno, en realidad, por la esencia, está de lucha contra el colonialismo. Sí, es un movimiento de derecha, centrado en una política conservadora, muy original, en donde el gobierno de Washington, el endeudamiento público, la clase política en general, son el principal blanco de ataques y abogan una reducción de la presencia del gobierno federal. Son antiestatistas, creo, los muchachos. Ah, esto es claro. Conservadores, libertarios, nacionales, bueno, un poco de todo ahí. Pero parece que en el 2009, como respuesta a la ley de estabilización económica que firmó el entonces presidente Bush, movimiento empezó a gestarse en disconformidad y protesta en contra de los impuestos y el rescate bancario, ¿sí? Así que se manejan bastante por redes sociales y, como bien decíamos, el nombre que de este movimiento anticolonialista tiene que ver mucho con esto que hablábamos del Boston Tea Party, por eso su nombre como... Qué interesante y qué curioso, ¿no? La función en la política, en la liberación de un producto que, sobre todo porque tenía un alto nivel de comercialización y, bueno, obviamente... Yo te voy a invitar a escuchar... me voy a saltear un tema. Dale. Así. Dale. Vamos a escuchar a Frank Sinatra. Vamos. ¿Sí? Que el tema se llama When I Take My Sugar to Tea. When I take my sugar to tea... All the boys are jealous of me, 'cause I never take her where the gang goes when I take my sugar tea. I'm a rowdy dowdy, that's me. She's a hi-hat baby, that's she. So I never take her where the gang goes when I take my sugar tea. Every Sunday afternoon we forget about our cares, rubbing elbows at the Ritz with those millionaires. When I take my sugar to tea, I'm as ritzy as I can be, 'cause I never take her where the gang goes when I take my sugar to tea. Every Sunday afternoon we forget about those cares, rubbing elbows at the Ritz with those zillionaires. When I take my sugar to tea, I'm as ritzy as I can be, 'cause I never take her where the gang goes when I take my sugar to tea. Algo que no te dije así, no, rápidamente, hay un nombre muy ligado al té, que es el Cutty Sark, que era el último clipper que navegó. Ay, sí, un velero, contame, contame. Que yo tuve la suerte de verlo en Greenwich, que está ahí el barco para uh-huh. visitarlo. Que era uno de los barcos estos que llevaban el té. Ajá. ¿Y qué pasó? No, muy interesante, eran los barcos ligeros, sí, que corrían siempre a ver quién iba más rápido. Claro, no. Y corrió una carrera, digamos, por el té con otro, y se le rompió el timón. Igual llegó, aunque haya llegado más tarde. Bueno, hay nada, un montón de no anécdotas aflojó. De este Cutty Sark, no. Que lleva después el nombre de un whisky también después. No corta el mar, sino pero vuela un velero. Si tienen la suerte de ir a Londres y van a Greenwich, porque tienen que ir, cuando se bajan del metro, ahí está. Vayan a visitarlo porque es muy interesante. Uh-huh. Curiosidades. Para cerrar, dale, esta bella. ¿Es barato el té? No, hay tés que son carísimos. Contame. Hay un té que cuesta $1,025,000 por kilo. Da Hong Pao. Ajá. Es considerado el mejor té del mundo y se cultiva en la región montañosa de Kunhou, en China. Ajá. Y en contame, la época contame victoriana. Esto de como decía Mariana Walsh, cuidado que no se te caiga la nariz. Pero acá parece que había otra cosa. Había unas tazas especiales en la época victoriana que protegían el bigote para que no fuera sumergido en el té. Realmente bien pensado. Fueron inventadas por un alfarero, British Harvey Adams, en la década de 1860, cuando los bigotes estaban floreciendo. Y todavía se pueden encontrar algunos por eBay. Un consejo para todos: si tenés olor a pata, parece que poner bolsitas de té secas en zapatos malolientes, claro, absorbe el olor desagradable y puede ser utilizado también como el dolor. O sea, después te lo pones. ¡Ay, no! Que sacas el olor a pata. No, porque viste que es desinflamante. Viste, claro. Te dice: ponete té en los ojos, te hiciste un baño de té, bueno, todo eso. Bueno, y dicen parece que lavarte el cabello también. También te lo deja más brillante, y que si te acostás, te tomás un té verde antes de acostarte, parece que quemas calorías. Pero no te la creas, no te claves una pizza y después un. No, por las dudas, ¿no? Dice que en el Reino Unido vive toma cerca de 165 millones de tazas de té al día. O sea, al bueno. Al día, claro. Y 62 mil millones de tazas al año. El mayor consumidor de té del mundo es China. Pero bueno, por persona la situación es diferente. Turquía, viste que en las series turcas se ve todo el tiempo están tomando té. Bueno, Juan. Bueno, viste que yo te decía si la cafeína y la teína, pero parece que sí, que son las mismas moléculas, de falso. O parece sea que la conformación es la misma. O sea que ahí, la teína te pero pone pum para arriba como podés café. Podés tomar té descafeinado también, ¿eh? Ajá, té. Existe. Teinado sería. Teinado, bueno, pero. Ah, la regla del meñique hacia afuera que la contaste. Viste que es un tónico también facial. Bueno, sí, eso lo pero deciste, es más ¿no? astringente. Bueno, y hay 6 categorías básicas, esto lo dijimos. Uh-huh. Y también algo importante, sí. Si tenés tu mueble, se te ensució con algo, ¿puedes utilizarlo para limpiar los muebles de bueno, madera? En una época se teñía telas con té. Los liencillos, telas delicadas, se las sumergía en té y por esa L-teína que vos habías A mí me parece que como dicho. Enseñanza del programa, lo importante, muchachos, a es ver. Que... Cuidado como hagamos el té, démosle bolilla, porque exacto. La verdad, si es algo que tiene su sabor, es tan milenario, no puede ser que lo preparemos así nomás. Así que si te vas a tomar un tecito negro, ¿sí? Podés estar 3 minutos más o menos, 4, dijo, y más de 90 grados no. No. Un té verde no más de 2 y menos de 80 grados. Exacto. Y si tenés ganas de saber más, podés ir al Jardín Japonés este fin de semana, que siempre hay algún evento que tiene que ver con esto, y se abrió la Bienal de Arte Joven. Desde el 25 hasta el 1 de octubre hay un montón de espectáculos. Entra bienal.buenosaires y vas a ver música, teatro de todo tipo, y te podés tomar igual un té en la agenda de BA está plagado de cosas para ver gratis, sí. Y la verdad que en eso Buenos Aires tiene. Vamos a irnos con un tema de alguien, ya creo que no se llama más así, pero bueno, Cat Stevens, ¿no? Pero Cat Stevens, uno de sus primeros discos uh-huh. se llamaba Tea for the Tillerman, que tenía un montón de Federansonia. Tea for the Tillerman es un tema muy cortito uh-huh. que calza justo para el tiempo que nos queda. La verdad son esos temas y ese disco en general es todo un disco muy nostálgico, ¿no? Pero muy bueno, la uh-huh. verdad que Cat Stevens siempre tuvo algunos discos, a mí me gustaba bastante, además porque tiene raíces griegas, se los cuento. O sea, porque tiene, son tiene familia. Un tema, en ese disco hay un tema en griego, mira que canta en griego, muy bueno. Así que, ¿te parece que cerremos con ese? Me parece que sí. Bueno, y nos Manuel, tomamos gracias. Un té. Vamos a tomar el té. Vamos a tomar el té. Un muy buen té. Un muy buen té con 2 minutos. O 3, no más. Nos vemos. Bring tea for the tillerman, steak for the sun, wine for the woman who made the rain come. Seagulls, sing your hearts away as wild sinners sin, the children play.